Bienvenidos al día 8, restaurando el equilibrio. Y el comienzo de la segunda semana de nuestro reto de meditación de 21 días, Salud Perfecta. Espero que esta última semana te haya brindado una sensación de vitalidad y bienestar. Hasta ahora hemos aprendido técnicas valiosas que nos ayudan a integrar el equilibrio en nuestras vidas. Antes de comenzar la meditación de hoy, Deepak nos guiará en una discusión sobre nuestros hábitos y nos enseñará el papel esencial que tiene la mente para mantener nuestros hábitos. Como todos estamos ocupados, a veces podemos hacer cosas inconscientemente, sin pensar, y esas cosas después se convierten en hábitos. Muchas veces, nuestros hábitos no están alineados con nuestras metas, pero están tan arraigados en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de que se están interponiendo en el camino para obtener lo que queremos. Hoy Deepak explica el papel vital que tiene la autoconciencia para cambiar patrones que ya no nos sirven. Nos ofrece unos pasos simples para ayudarnos a hacer cambios, para sentirnos y ser la mejor versión de nosotros mismos. Pongámonos cómodos mientras escuchamos a Deepak explicar cómo comenzar a crear nuevas formas de pensar para mejorar nuestras vidas. Luego, meditaremos juntos. Whenever we have an experience, the mind is in one of three states: unconscious, aware, or self-aware. The mind's two main modes of operation, unconscious and aware, are highly developed. Cada vez que tenemos una experiencia, la mente se encuentra en uno de los siguientes tres estados: inconsciente, consciente, o autoconsciente. Las dos formas principales de operar de la mente, inconsciente y consciente, están sumamente desarrolladas. When we act in the unconscious mode, the brain is able to take care of the body without needing specific detailed instructions, processing the five senses to keep us aware of our inner and outer worlds. However, in the unconscious state, health and well-being are generally left to chance, and the critical mind-body feedback loop operates automatically without any awareness. Cuando actuamos de forma inconsciente, el cerebro puede cuidar al cuerpo sin la necesidad de instrucciones específicas detalladas, procesando los cinco sentidos para mantenernos conscientes de nuestro mundo interior y exterior. Sin embargo, en el estado inconsciente, la salud y el bienestar en general quedan al azar, y el circuito crucial de retroalimentación cuerpo-mente opera automáticamente sin ningún tipo de conciencia. Consider this example. If you light your fifth cigarette of the day without thinking, you're doing something unconsciously, which is the mode of operation that underlies habits. If you see yourself lighting the cigarette, then you are aware. Considera este ejemplo. Si enciendes el quinto cigarrillo del día sin pensar, estás haciendo algo inconscientemente, lo cual es la forma de operar que sustenta los hábitos. Si te ves encendiendo el cigarrillo, entonces estás consciente. As you light that cigarette, self-awareness can also step in. For instance, in that moment, you may ask, "What am I getting out of this?" When we begin to ask ourselves questions, reflect on our behaviors, look at the larger picture, and invite the answers to come to us, we may move into the place of self-awareness. Mientras enciendes ese cigarrillo, puede entrar en juego la autoconciencia. Por ejemplo, en ese instante te puedes preguntar, ¿esto ¿De qué me sirve? Cuando comenzamos a hacernos preguntas, a reflexionar sobre nuestros comportamientos, a tener una visión más amplia e invitar a que las respuestas nos lleguen, podemos movernos hacia un lugar de autoconciencia. When we are self-aware, we begin to pay attention to the one who's aware, the true self. And the true self is where values, meaning, purpose, and answers come from. Cuando estamos autoconscientes, comenzamos a prestarle atención a aquella parte de nuestro ser que está consciente, el verdadero yo. Y del verdadero yo es que surgen los valores, significados, propósitos y respuestas. Self-awareness moves us beyond the old, well-worn pathways in the brain that support fixed unconscious habits. La autoconciencia nos mueve más allá de las viejas y desgastadas vías en el cerebro que apoyan hábitos fijos e inconscientes. Imagine a situation in which you are angry. In that instance, when you recognize I'm angry, you're having an aware thought. Imagina una situación en la que estás enojado, enojada. En ese instante, cuando reconoces estoy enojada, enojado, estás teniendo un pensamiento consciente. But knowing where your anger comes from invites a component of self-awareness into the situation, allowing you to recognize a pattern of behavior. You realize that old habits, past outbursts, for example, likely haven't served you very well, and you begin to take steps to transcend those habitual responses. Pero saber de dónde viene tu enojo invita un componente autoconsciente a la situación, lo cual te permite reconocer un patrón de conducta. Te das cuenta que los viejos hábitos, por ejemplo, enojos o estallidos pasados, probablemente no te hayan servido de mucho, y comienzas a dar pasos para trascender esas respuestas habituales. Reality shifts when self-awareness enters, and we start to take control with the help of our spirit. Becoming self-aware opens the door to lasting change and empowers us to make the most nourishing choices in every moment. La realidad cambia cuando entra la autoconciencia y comenzamos a tomar el control con la ayuda de nuestro espíritu. Volverse autoconsciente abre la puerta al cambio duradero y nos brinda el poder para tomar las decisiones más sustanciales y nutritivas en cada momento. Before we begin our meditation, let's consider our centering thought. With awareness, I create healthy habits. With awareness, I create healthy habits. Antes de comenzar nuestra meditación de hoy, consideremos nuestro pensamiento central. Con conciencia, creo hábitos saludables. Con conciencia, creo hábitos saludables. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Ahora, preparémonos para nuestra meditación. Ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more at peace. Comienza a tomar conciencia de tu respiración y simplemente respira. Lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete estar más en paz. Now, gently introduce the mantra, repeating it silently to yourself. Om Kriyam Namah. Om Kriyam Namah. Ahora poco a poco introduce el mantra, repitiéndolo silenciosamente. Om Kriyam Namah. Om Kriyam Namah. My actions are aligned with cosmic law. Mis acciones están alineadas con la ley cósmica. Om Kriyam Namah. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Om Kriyam Namah. Cada vez que te sientas distraída, distraído por tus pensamientos, ruidos o sensaciones físicas, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir silenciosamente el mantra. Om Kriyam Namah. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo y al final me escucharás sonar una suave campana. Om Kriyam Namah. Om Kriyam Namah. It's time to release the mantra. Take some time to rest, inhaling and exhaling slowly. Es hora de liberar el mantra. Toma un momento para descansar, inhalando y exhalando lentamente. When you feel ready, you can open your eyes. Cuando estés lista, listo, poco a poco, abre tus ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. With awareness, I create healthy habits. With awareness, I create healthy habits. With awareness, I create healthy habits. Al continuar tu día, contempla el pensamiento central. Con conciencia, creo hábitos saludables. Con conciencia, creo hábitos saludables. Con conciencia, creo hábitos saludables. Namaste.